En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. El programa de Encharcados, que es un programa que estamos haciendo desde Madrid, colombianos y colombianas que vivimos en esta orilla y también más amigos latinos y amigos españoles y bueno, y de todas las partes del mundo que están aquí con nosotros, un poco queremos, hemos querido hacer una sesión que hable desde el sentir, y entonces el nombre que hemos pensado por ahora, que también lo podemos llegar a cambiar, es Empanadas de Deseo. Y ahora pues vamos a contarles un poco cada una de las que estamos por ahora en esta sección, que está abierta a que se unan más personas. Vamos a contarles por qué nos late, por qué nos toca, por qué nos apetece hablar de estos temas en torno al cuerpo, a la sexualidad, a la identidad. Y bueno, entonces pues le paso, pues vamos a comentarla ahora entre las tres que estamos aquí. Bueno, mi nombre es Azor y también estoy con Claudia y con Tania. Hola, mi nombre es Tania y me gustaría participar en esta sección para aportar desde nuestros tres puntos de vista cosas que nos puedan servir para conocernos mejor, tanto en cuanto a la identidad, los cuerpos y nuestra sexualidad. Y Claudia, ahora viene con nosotras. Vale, pues yo estoy aquí más que todo porque... me incentiva a aprender de estas dos chicas que están aquí, también porque me gustaría reaprenderme como mujer, y creo que hay muchas cosas de nosotras que es necesario nutrir, y estoy en esa búsqueda, y también para compartir entre nosotros y conocernos, y así pues juntarnos para poder llegar al autoconocimiento, ¿no? Mucho más profundo. Y ahí ya le toca a la señora Azor. Hola, pues mi nombre es Azor y yo quiero hacer este programa pues básicamente porque pues esta propuesta de hacer el programa de Encharcados y tal pues surgió así como muy espontáneamente con los parces, y realmente pues cuando surgió la posibilidad de hablar un poco de eso que muchas veces no se habla, como es el cuerpo, la sexualidad, lo que es tabú, lo que se supone que no se tiene que nombrar, pues a mí me vale hueva, y creo que hay que ser más libres, hay que no juzgar tanto, y que es muy feo, como dice el movimiento post-porno, que la gente está acá acostumbrada a ver muertos y violencia en la televisión y le parezca fatal ver a gente dándose cariño o teniendo sexo, cuando realmente el sexo pues es algo que es parte de lo que somos, y bueno, pues que tenemos derecho, siempre que sea con consentimiento, de disfrutar de nuestro cuerpo con quien queramos y con quien elijamos. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. A continuación, Tania va a leer un texto que nos pareció interesante leer para introducir algunas de las cosas de las que queremos hablar. Esta tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pensamiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura, una sociedad, en la que la heterosexualidad no ordenara no solo todas las relaciones humanas, sino su producción de conceptos, al mismo tiempo que todos los procesos que escapan a la conciencia. Estos procesos inconscientes se tornan, por otra parte, históricamente cada vez más imperativos en lo que nos enseñan sobre nosotras mismas por medio de los especialistas.